Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte. Malditas sean las drogas, maldito aquel que las vende. Ojalá y que los quemara. A todos con leña verde. Yo también soy asesino, envenené a mucha gente. Pero ahora quiso el destino pegarme un golpe de muerte. Me arrebató a mis dos hijos por culpa mía solamente. Por ambición al dinero me dediqué al contrabando. Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro y sin saber se comieron aquella carga del diablo. La ambición nos lleva al abismo, compa. Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago. Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado. La droga iba escondida en los asientos del carro. Como el viaje era muy largo, mis hijos llevaban hambre. Yo me sentía muy cansado y no pude percatarme que la droga se comía. Por eso voy a matarme. Dios eterno de los cielos, de sus almas hazte cargo. Yo voy derecho al infierno, pero ni con eso pago. Benditos sean.